de Calchaquí. Recordemos que en los últimos días también ha habido algunos reclamos por parte de vecinos después del fallecimiento de una chiquita de 9 años. Hay que decir, entre algunas otras cosas, que también se ha originado los reclamos a partir de la imposibilidad muchas veces de poder entrar o salir de lo que son los pueblos a partir de los caminos rurales. Entonces, evidentemente es un tema que sigue siendo de mucha preocupación en los presidentes comunales, y es algo que evidentemente hoy vamos a estar charlando seguramente con bueno, alguno de los referentes del foro de presidentes comunales. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Comenzamos este síntesis de la región por Radio Nacional, por AM540, por FM102.9. Por supuesto, saludando a todos los corresponsales y a todas aquellas emisoras que retransmiten por casi 2 horas este programa, este síntesis de la región. Bueno, en las últimas horas se cumplieron 4 años del programa Conectar Igualdad. Uh-huh. Son más de 200.000 netbooks que se han repartido justamente en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando del acceso a la tecnología con estas computadoras justamente destinadas a la provincia de Santa Fe. En las últimas horas fueron entregadas en el sur de la provincia, uh-huh. Esto es en Roldán, por ejemplo, pero exactamente. Esto que tiene que ver con garantizar el acceso masivo a las nuevas tecnologías, que sabemos que es indispensable justamente para poder avanzar hacia la igualdad de oportunidades, ¿no? Que se puedan utilizar diferentes programas a través de estas netbooks y que los pibes y las pibas puedan tener diferentes conocimientos dentro del aula y también fuera. Me parece que es uno de los programas también, junto a otros, más acertado justamente que ha tenido el gobierno de la provincia, y donde en nuestro territorio provincial, como decíamos anteriormente, se entregaron ya más de 200.000 netbooks en los 19 departamentos de la bota santafesina. Así que una muy linda noticia, 4 años de la implementación y desde que se está llevando adelante justamente este programa nacional. Exactamente, que es un programa que ha tenido importantes repercusiones en la provincia de Santa Fe, como bien me decía Melissa, que tiene que ver en definitiva también con la implementación de las políticas públicas que en los últimos años el gobierno nacional ha realizado en nuestra provincia. Hablamos también, si uno tendría que mirarlo desde ese lugar, desde la asignación universal por hijo, mirarlo también desde lo que ha sido el impacto del plan Procrear, de lo que tiene que ver también con el plan Progresar. Bueno, evidentemente Conectar Igualdad ha sido uno de los programas que ha marcado una tendencia importante, no solo en la provincia de Santa Fe, sino también en provincias vecinas, porque le ha permitido en algunos casos a algunos pibes que parecía impensado hace algunos años atrás poder tener una computadora y a partir de ahí poder realizar su proceso educativo. Era impensado, inimaginable, y el Estado se ha encargado de hacerlo posible, y eso me parece que es un dato importante a tener en cuenta. Sí, que el alumno o la alumna se sienta respaldado en lo que es el proceso de su educación justamente por el gobierno nacional no es un dato menor, justamente, y que la entrega se sigue haciendo justamente en aquellas instituciones, establecimientos que así lo requieren, y que, como decíamos anteriormente, cada uno de los pibes, de las pibas, puedan contar con esta herramienta, de política pública justamente que llega a cada una de las manos de los estudiantes. Bien, la estamos saludando a Cielo Saracio, que es nuestra productora y coordinadora en el día de hoy aquí en estudios. Luciano Fraga es nuestro operador en Radio Nacional Santa Fe. Saludamos también a todos los compañeros de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales. Así estamos arrancando estas 2 horitas de radio. Así nos presentamos, los invitamos a quedarse junto a nosotros. Pecador, cometí el error de pecar por amor en la tierra sagrada. Se me acusa de haber profanado el honor y de casa mayor como un depredador en comarca privada. A mi modo de ver, te diré, señor juez, creo que el amor es cuestión de valor, quien no arriesga no gana. Y si tengo que hacer mi descargo hago esta vez? Yo le digo que no, me arrepiento de nada. Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Este amor que galopa en mi piel como un bravo corcel, y en su furia me arrastra y me mata de sed con su loca pasión, y me dejo caer en su claro vergel donde bebe mis ansias. No lo puedo evitar aunque cause dolor, caigo en la tentación de este amor sin pudor que a su juego me llama. Y si debo apostar una ficha al amor, yo me juego por vos con el cuerpo y el alma. Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Yo, pecador, pecador. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de su red de corresponsales. Vamos a empezar a recorrer la provincia de Santa Fe, vamos a empezar a compartir los informes que nos han enviado compañeros en el día de hoy. Vamos a arrancar, vamos a hacer la primera recorrida por la ciudad de Esperanza. Desde FM Aarón Castellano 106.9 vamos a escuchar el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. El próximo fin de semana, 25, 26 y 27 de abril, en el predio ferial de SICAE, se realiza el segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía. Esto convocará alrededor de 1.500 jóvenes de distintos puntos del país. Se espera un congreso realmente muy importante, con nuevos desafíos, con la presencia de destacados panelistas, entre ellos Alfredo Leuco, analista político, Roberto Bizanc, economista, el presidente del INTA, Francisco Anglesio, entre otros referentes de la economía, recursos humanos, institucionales, políticos y sustentables, que son los módulos que tendrá este congreso. Y también un apartado especial, la presencia de integrantes de la mesa de enlace programada para el domingo 27 al mediodía en el predio ferial, próximo fin de semana, segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía en Esperanza. Asimismo, queremos recordarles que en los próximos días también habrá una convocatoria especial en la ciudad de Esperanza relacionado con la gastronomía, con la cultura, con las colectividades. Es así que la 10ª edición de la Fiesta de las Colectividades tendrá lugar los días sábado 10 y domingo 11 de mayo en el Zoom, en el predio ferial de Esperanza. Cabe destacar que el sábado, a partir de las 20:30, el sábado 10 de mayo, la apertura estará a cargo de la Banda de Música Municipal de Esperanza, coros de la ciudad, desfiles de colectividades y, por supuesto, la representación a través de las comidas típicas, sabores, trajes, danzas tradicionales, cultura, todo lo que hace a la parte musical, también artística, de distintas colectividades. Entre ellas tenemos que hablar de las colectividades sirio-libaneses, españoles, criollos, suizos, alemanes, italianos, entre otros, que estarán representados en la fiesta de las colectividades. También el sábado 10 de mayo, en el marco de esa fiesta, estará el compositor, autor y compositor rosarino, Cristian Amado, que visitará nuestra ciudad con un show especial. Y el domingo 11 de mayo, a partir de las 11:30 en el Zoom, la segunda jornada de fiesta de colectividades, además de los talleres de gastronomía, la venta también de las comidas típicas de cada una de las colectividades, como así también la presentación en el ámbito de los ballets, la música y demás de cada una de las colectividades, habrá un atractivo muy particular. Será la elaboración de la torta alemana de la colonia más grande del mundo en un trabajo cooperativo de maestros panaderos de la ciudad. Excelente convocatoria que seguramente será de un atractivo muy particular. Ya los estamos invitando a una gran fiesta popular, décima edición de la fiesta de colectividades, sábado 10 y domingo 11 de mayo en el Zoom, en el predio ferial de la ciudad de Esperanza. En próximos encuentros estaremos dando mayores detalles, informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Bien, y desde Esperanza nos vamos a ir al departamento castellano, nos vamos a instalar en la localidad de Lemán. Desde Radio Nativa vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Luis Castillo. El pasado día domingo, en las primeras horas de la noche, fue de mucha actividad tanto para las fuerzas de seguridad de Lemán como así también para los integrantes del sistema de salud, ya que se produjeron casi en el mismo momento dos siniestros de tránsito. El primero de ellos tuvo lugar alrededor de las 20 horas en el kilómetro 236 de la Ruta Nacional 34, en donde tres personas resultaron lesionadas luego de que un utilitario Citroën Berlingo, al comando de una mujer de 56 años, quien era acompañada por también dos personas de avanzada edad, todos residentes en Rafaela, volcara y a raíz de ello dio varios tumbos, resultando los ocupantes de este vehículo con lesiones de carácter leves. En este lugar actuó personal de la comisaría 14, haciendo el relevamiento de rigor, y también personal del servicio de emergencia con la ambulancia de nuestra localidad. En otro sector del distrito, y más precisamente en zona rural, se produjo también un choque aproximadamente a la hora 20:30, también del día domingo, una camioneta y una moto, resultando solamente lesionados leves. De este siniestro participaron una camioneta Ford F100 al mando de un hombre de 52 años con domicilio en Rafaela y la motocicleta Honda Wave que guiaba Alejandro Leiva de 18 años con domicilio en zona rural de Lemán, a quien acompañaba una joven de 17 años. Y como decíamos, por suerte, solo las lesiones fueron leves en las dos personas que se movilizaban en la motocicleta. Cambiando de tema, más grato por cierto, también el día domingo, Moreno de Lemán empató como local ante Atlético Rafaela 1-1 en el marco del torneo Super Preparación de la Liga Rafaelina de Fútbol. De esta manera, Moreno sigue sumando en esto que es la primera competencia oficial de este año 2014 con vistas a los que van a ser los torneos del Grupo B de Liga Rafaelina, en donde milita el elenco lemense. El próximo fin de semana, Moreno visitará Avenur de Rafaela, cerrando así su participación en este torneo que reúne a los equipos de Grupo 1 y Grupo B de la Liga Rafaelina. Para finalizar, el pasado 19 de abril, el Jardín Nucleado número 267 cumplió 10 años de existencia. Gabriela Zambelli, directora del Jardín Nucleado número 267, nos contaba en estas horas algunos detalles de esta celebración. Hoy pautamos hacer, por ejemplo, una murga, donde también nos van a acompañar las familias, los chicos fabricaron instrumentos, van a estar identificados con un color, vamos a salir por el pueblo con una torta representativa, gigante, y después en el jardín nos va a visitar, va a haber una sorpresa para los chicos. Bastante que estamos trabajando todas en este festejo, que nos es importante festejarlo de una manera especial. Aunque todos los años fuimos festejando, pero este año nos pareció que era más significativo, 10 años en la localidad, así que bueno, con un edificio propio también, que eso es muy importante. Así que también felicito a las docentes, que hay algunas que nos acompañan desde el inicio del jardín. Desde Radio Nativa Alemán 106.7 informó Luis Castillo. Y desde Lehmann nos vamos a ir un poquito más al norte, nos vamos a ir al departamento Vera, nos vamos a instalar en la localidad de La Gallareta, allí desde FM Tanino, en la radio comunitaria de este bellísimo pueblo del departamento norteño, vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Miguel Sotelo. Avanzan las obras de refacción de la escuela 6064 Pedro Sani. Desde el 10 de marzo se vienen realizando trabajos de refacción en la escuela 6064 Pedro Sani. Estos trabajos de remodelación están destinados a mejorar la estructura edilicia de la sala preescolar de dicho establecimiento. La educación primaria tiene como objetivo proveer a los niños de dicha escuela de un espacio con las mejores condiciones para el desempeño de sus actividades cotidianas. Por otro lado, la sala será provista de un nuevo equipamiento con escritorios para mejorar condiciones de trabajo de los docentes de dicho establecimiento. Se implementó en La Gallareta el programa Raíces, que es una iniciativa auspiciada por el gobierno de la provincia de Santa Fe e implementada en colaboración con comunas y municipios de la provincia. La comuna de La Gallareta participa de esta propuesta desde esta convicción. Apoyo a los jóvenes es uno de los pilares fundamentales para garantizar el desarrollo social, económico y cultural del pueblo. Raíces tiene como objetivo fortalecer arraigo y permanencia de los jóvenes en cada una de sus comunidades de origen. Para ello, el programa propone a los interesados la presentación de dichos emprendimientos. Los interesados, ya está abierta la inscripción desde el lunes 14 de abril y hasta el 30 de abril de dicho año, de 14 a 18:30 en la sede de la comuna de La Gallareta. El pasado 19 de abril se realizó una obra de títeres en la Plaza San Martín, aquí en La Gallareta, organizado por la Biblioteca Popular Tanino en forma conjunta con la comuna local. El espectáculo estuvo a cargo de titireteros profesionales provenientes de Cuba. Este espectáculo comenzó a la hora 15:30 y culminó a las 17:30 horas, donde hubo un gran marco de público, en su mayoría los chicos de 5 a 9 años disfrutaron de dicho espectáculo. Del ámbito del deporte, se jugó el domingo último pasado la tercera fecha de la Liga Berense de Fútbol. El equipo representativo de nuestra localidad empató aquí en el polideportivo local 3-3 con su similar de Margarita. La próxima fecha, que jugará Mitre, el representativo de la localidad, lo hará el día sábado por la tarde, por la cuarta fecha, cuando enfrente a su similar de Gimnasia de la ciudad de Vera. Cabe destacar que el equipo representativo está segundo en la tabla de posiciones en la zona norte del fútbol de la Liga Berense. Informó Miguel Sotelo desde La Gallareta. Gracias. Bien, le agradecemos a los compañeros. En un rato nos queda por seguir recorriendo distintos puntos de la provincia de Santa Fe a través de los informes, de los reportes de cada uno de nuestros compañeros. Pero ahí escuchaba usted a nuestra compañera Esperanza, usted que le gusta andar recorriendo fiestas, andar paseando. Bueno, no, más que eso, lo que a mí me gusta es la torta alemana. ¿Ah, sí? Sí, y la fiesta de las colectividades, bueno... Yo cada vez que voy a alguna fiesta de las colectividades, que he ido a la de Esperanza, la de San Carlos Centro, que es más en el verano, por ejemplo, ya me cuesta encontrar la torta alemana. Pero la de Esperanza, con esta fecha, en el mes de mayo, en el segundo fin de semana del mes de mayo, la verdad que va a ser una excusa más que interesante ir a probar la torta alemana. Y va a ser una de las más grandes, prometen. Sí, sí, es una de las fiestas más importantes en Esperanza. Aparte, pero yo... Que de este año se prepara también para la FECOL. Claro. Sea de paso. Yo le hablo de la torta alemana. ¿Y la sabe hacer? No. Debería, ¿no? ¿Y sí? Y siento como que pierde la magia si yo la hago, pero ¿cómo me gusta probar la torta alemana? ¿Cómo gusta comer la torta alemana? Porque ahí todas tienen diferentes tácticas. Uh-huh. En el pueblo, donde yo vivo, en San Mariano, hay dos o tres mujeres que hacen la torta alemana. Impresionante. Un espectáculo. Tendrían que estar ahí en la fiesta de las colectividades. Tendremos que ir a probar entonces en algún momento a San Mariano la torta alemana. Lo que sí hacemos ahora, establecemos la pausa en Síntesis de la Región. En un ratito volveremos para contarles muchos de los temas que tenemos previstos para el día de hoy. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Llega su boca soltando coplas, los rastros de su piel. Pasa el desierto, sus ojos negros, y va casi sin ver. Otra vez llegando tarde, otra vez volviendo a pie. Otra vez cruzando el puente, con la angustia de un querer. Llegué a su vientre como un valiente y salto para caer. Salir del paso hecho pedazos hasta que la encontré. Un recuerdo del aguacero y un mapa para volver. Un buen señuelo en la madrugada para poderla ver. Hermosa, la caprichosa, la que se fue. Llegué a sus senos dejando el freno juntito a la pared. Luz de los cerros y un pasajero que se vuelve a perder. Otra vez llegando tarde, otra vez volviendo a pie. Otra vez cruzando el puente con la angustia de un querer. Llegué a su cielo todo cubierto por el amanecer. Brisas cayendo sobre su cuerpo y esperando nacer. Un recuerdo del aguacero y un mapa para volver. Un buen señuelo en la madrugada para poderla ver. La niña hermosa, la caprichosa, la que se fue. Cincuenta corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe. Decíamos que teníamos para seguir recorriendo nuestra provincia. Nos vamos a ir rápidamente a la ciudad de Malabrigo, en el Departamento General Obligado, desde la recientemente reconocida y radio que ha recibido su licencia por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. Hablamos desde Radio Horizonte 103.1. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Luis Nardín. Bueno, esta noche se va a estar desarrollando el Festival de Títeres del Norte de Santa Fe con la subsede, que es la ciudad de Malabrigo. Esta noche en Malabrigo hay títeres, este festival que se viene organizando hace más de 20 años ya en este norte santafesino y que cuenta con titiriteros de toda Latinoamérica. Mañana a la mañana, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, gente de Cuba va a estar haciendo una obra que es destinada íntegramente a los chicos. Esta noche, 20-30 horas, gente de Buenos Aires, lo que es la compañía de títeres El Triángulo, va a estar haciendo Los Manipulados, algo realmente interesante, en un lugar que es muy interesante como es la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, aquí en Malabrigo. Así que esta noche, 20-30 horas, se va a estar desarrollando este Festival de Títeres, 21ª edición. El día lunes se trató en el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad un pedido a las empresas de transporte para que puedan regularizar el trabajo que hacen aquí en esta zona. Empresas de transporte de pasajeros, sobre todo la empresa del Norte, que está teniendo serios problemas, donde los jóvenes que van a estudiar a ciudades vecinas como Vera o como Reconquista, que son ciudades más grandes que Malabrigo, no pueden viajar. Directamente los colectivos no están parando, los colectivos están pasando y dejando a más de 100 chicos sin la posibilidad de estudiar día a día. Chicos que tienen que buscar otros métodos, ya sea motos, ya sea autos, lo cual genera mucho más peligro también. Así que se ha pedido desde el Honorable Consejo Deliberante, por una propuesta que ha hecho el bloque de concejales del Partido Justicialista, al gobierno de la provincia de Santa Fe, que trabaje intensamente para que pueda normalizarse esta situación que este año está trayendo serios problemas. El año pasado la cosa no había sido tan así, bueno, este año está trayendo serios problemas que es reflejado día a día en todas las redes sociales por los jóvenes aquí de nuestra ciudad. También el día lunes se trató en el Consejo lo que tiene que ver con la tasa vial, para lo cual el Partido Justicialista ha pedido que se haga un rechazo. Bueno, hoy por hoy la Unión Cívica Radical aún, después de 4 sesiones, no ha tomado una posición. Así que este tema continúa en comisión. El intendente municipal, el profesor Amado Sorzón, se encuentra en estos momentos en Capital Federal gestionando diferentes fondos que van a ser destinados a lo que va a ser la terminal de ómnibus aquí en Malabrigo. Malabrigo no, nunca tuvo una terminal, bueno, comenzó a construirse ya hace unos 15 días la estación terminal que va a estar aquí a la vera de la Ruta Nacional número 11. Para Radio Nacional, Luis Nardín, Radio Horizonte Malabrigo. Bueno, le agradecemos a Luis y obviamente reiteramos las felicitaciones para FM Horizonte 103.1, que ha recibido en las últimas horas la noticia de su licencia por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nos vamos a quedar en el norte, pero vamos a viajar hacia el otro extremo, hacia el departamento 9 de julio. Para eso vamos a presentar el primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. La charla nos va a llevar, o por lo menos a tomar contacto con Fabio Blanco, es el presidente comunal de la localidad de Villa Minetti, decíamos en el departamento 9 de julio, básicamente porque en las últimas horas estuvo reunido allí el foro de presidentes comunales justicialistas. Recordemos que presidentes comunales que hace un mes estuvieron en Santa Fe manifestándose frente a Casa de Gobierno, que todavía no fueron recibidos por el gobierno provincial, un gobierno que 2 días después de esa presencia de los presidentes comunales recibió, por ejemplo, a 6 presidentes comunales del PRO de nuestra provincia, y uno imagina que hay temas importantes, sobre todo la salud pública, después de la disertación del gobernador en Harvard, que será alguno de los temas que se habrán charlado en la reunión del foro. Todo esto se lo vamos a preguntar, lo tenemos en línea. Blanco, ¿cómo le va? Buen día. Desde la radio pública, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos y, bueno, gustosos de conocer, me imagino, algunas repercusiones de lo que habrá sido una agitada reunión del Foro de Presidentes Comunales en las últimas horas. Así es, en el día de ayer, acá en la localidad de Villa Minetti, nos ha tocado a nosotros organizar esta reunión, que se viene realizando en un mes, con todos los presidentes comunales justicialistas de la provincia, de todos los 4 puntos cardinales, y bueno, tratando los temas que nos están ocupando día a día. Vos sabés que los presidentes comunales somos la carne de cañón, si se me permite el término, cuando ocurren inconvenientes con la provincia, con nuestros legisladores, y bueno, tratando de entre todos aunar fuerzas para llegar a un mismo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, de cada uno de los distritos, de los presidentes comunales que participamos y que intervenimos en este foro de presidentes comunales. Claro. ¿Por dónde pasaron los temas centrales? Me imagino, o por lo menos le pregunto, si la no convocatoria todavía del gobierno o la respuesta al petitorio que dejaron hace un mes atrás, ¿fue por ahí pasó la línea central de la reunión? Mira, tratamos varios temas. Uno estaba escuchando recién, mientras esperaba el contacto con ustedes, la preocupación que hay por el tema de la tasa vial. El tema de justamente de la no convocatoria que no nos tenga en cuenta el gobierno provincial para una reunión para justamente tratar varios temas que estamos pendientes con de charlar con el gobierno provincial. También tratamos una próxima reunión que la vamos a tener el viernes con los presidentes, con los intendentes también justicialistas. Uh-huh. La preocupación que tenemos por con nuestros legisladores, con los propios legisladores del Partido Justicialista, que no vemos que se esté trabajando como para mejorar las condiciones de las comunas justicialistas. Nos sentimos discriminados, aunque no lo quieran decir, pero la mayoría de los presidentes comunales sentimos eso, sobre todo los justicialistas, nos sentimos discriminados. Sinceramente es algo que me sorprende este gobierno, porque hablamos de un gobierno socialista y cuando se discrimina a los presidentes comunales, no se discrimina específicamente a un determinado presidente comunal, sino se discrimina a los habitantes del pueblo al cual nos tocan gobernar. Así que se está discriminando y son santafesinos como cualquier otro. Y nos preocupa mucho que las grandes obras o las obras de vivienda se estén realizando en las localidades más grandes, que no se hagan viviendas en las localidades pequeñas, y otra serie de cuestiones que son muy importantes para el desarrollo de nuestras regiones, de nuestros distritos. Uh-huh. Hay una pregunta que le quería hacer, porque hace unos días uno miraba algunas manifestaciones suyas, públicas y también de vecinos de la zona, y esto que a uno le llama poderosamente la atención viviendo en una gran ciudad, digo como Santa Fe, donde quizás estamos más acostumbrados a hablar de la inseguridad, de la violencia, pero cuando uno escucha la preocupación en Villa Minetti o en pueblos más pequeños de este flagelo que hoy evidentemente aqueja toda la provincia, uno le llama poderosamente la atención, y evidentemente es un tema que también hoy está generando la inquietud de todos los presidentes comunales, ¿no? Sí, sin duda. Sin ir más lejos, nosotros tuvimos hace un tiempo atrás, la semana pasada más específicamente, tuvimos el robo perpetuado por menores en la comuna. Han roto vidrios, han entrado, nos han robado computadoras y otros elementos. Por suerte a la tarde ya estaba esclarecido y se recuperaron las cosas. Tengo entendido que en la localidad de vecina acá también del departamento de Logroño también me ha pasado exactamente lo mismo. Y en otras localidades vecinas está ocurriendo exactamente lo mismo. Se está extendiendo la inseguridad, la ola de inseguridad a toda la provincia. Y lógicamente, por lo que veo y por lo que se escuchan por los medios nacionales, también en el resto del país, ¿no? Así que esto yo creo que es una cuestión a empezar a trabajar, buscar la solución, sobre todo en los pueblos pequeños como los nuestros, en donde es fácil o es mucho más fácil hacer profilaxis para evitar que ocurra esto, o que ocurra en la menor cantidad de posible. Uh-huh. Pero bueno, cada vez menos policía, los móviles generalmente rotos, también te escuchaba decir a vos la preocupación que hay por el tema del zanco, de los hospitales. Uh-huh. Cada vez con menos cosas, cada vez. El otro día en el hospital de Villa Minetti no había dipirona, imagínate, un elemento esencial, Novalgina, por decirte un nombre comercial, para bajar la fiebre. Así que imagínate, tenía entendido que la directora del hospital acá también estaba con ganas de presentar su renuncia, porque no recibía respuesta del gobierno provincial por los reclamos que había presentado ella. Los fondos son escasos para el zanco, no alcanzan para el traslado de los pacientes. Acordate que estamos a 400 kilómetros de Santa Fe, a 80 kilómetros de Ottawa, la ciudad más cercana que tenemos, donde se trasladan los pacientes. Así que una serie de cuestiones que hacen que cada vez tengan, calcula, la directora del hospital tiene ganas de renunciar, imagínate los presidentes comunales, que cada vez más discriminados y cada vez con con menos fondos para afrontar el día a día que tenemos acá en las comunas y en nuestro distrito. Bueno, el otro día el presidente comunal de la localidad de Carreras, Germán Batista, decía que en realidad tendrían que ser los presidentes comunales los que tendrían que dar cátedra de lo que es llevar adelante la salud pública en los pueblos y ir ustedes a disertar a Harvard y contarle a los norteamericanos lo que es sostener con 3.000, 4.000 pesos por mes un zanco. Cuéntenos un poco cuál es la situación, de más allá de esta particularidad que nos dice de la renuncia o la idea de renunciar de la directora del nosocomio, pero ¿cómo sostienen el zanco? ¿Cuánto les ingresa a ustedes por mes? ¿Cuánto se les va? ¿Cómo hacen para sostener los traslados de los pacientes a un hospital como en el caso de la ciudad de Tostado? Mira, el zanco está recibiendo 17.000 pesos por mes, lógicamente que no alcanza ni para el combustible, eso. Te comento, justamente te decía, no hay novalgina, así que imagínate, no hay dipirona, así que imagínate, no había el otro día dipirona, así que imagínate el estado en que se encuentra, ¿no? Desbordado los médicos con la atención, antes hacían partos acá en nuestro pueblo, de hecho yo soy médico y hemos hecho muchísimos partos, ahora se dejó de hacer. Entonces, en vez de evolucionar en la salud pública, se está involucionando. Ahora tenemos que trasladar las pacientes a punto de tener, de producirse el parto, tenemos que trasladarla a otras localidades, a Tostado más específicamente. Ha pasado que muchas veces han tenido en la misma ambulancia, que no ha llegado a término y con los riesgos que eso acarrea. Uh-huh. Yo creo que en vez de crearse, de conseguirse un obstetra, de conseguirse pediatras en el hospital, hacer un servicio de neonatología para... acordate que nosotros abarcamos una zona grande, acá Villa Minetti tiene al norte Santa Maravita, Gregoria Pérez de Denis, uh-huh. Algunas localidades incluso de Santiago del Estero o asentamientos rurales de Santiago del Estero que vienen a atenderse acá, y que se podría evitar tanto traslado si se pudiera conseguir esos servicios. Uh-huh. Pero, o sea, en vez de evolucionar, involucionar. Eso es lo que yo estoy notando. Cada vez está peor la situación de los caminos rurales, muy deteriorados. Estamos tratando de conseguir fondos de la nación para ver si nos ayudan con algo para combustible. Las certificaciones son cada vez menos, las obras, los convenios especiales con vialidad son cada vez menos. Quieren aumentar la tasa vial, pero eso va a acarrear un aumento en el combustible, que es uno de los gastos que más tienen las comunas. O sea, por ahí es algo ilógico que eso nos favorezca. Así que vemos que esto está cada vez peor. No sé en qué va a terminar. Los presidentes comunales están muy preocupados, incluso los presidentes comunales oficialistas están preocupados, aunque no lo digan en los medios, pero en las charlas que tenemos cotidiano, porque tenemos buena relación con muchos presidentes comunales, ellos mismos lo dicen. Se trata simplemente de hacer propagandas políticas de algo, de cosas que no existen. Uh-huh. Y creemos que la provincia se hacen obras con medios y con pancartas y con carteles, y eso no es así. La situación está cada vez peor y nos está preocupando mucho en salud, en educación, en vialidad. Nosotros que somos pueblos que dependemos del campo, tenemos que hacer mucho sacrificio para poder arreglar los caminos, así que muy preocupado por todo eso. Blanco, buen día. Consultarlo porque llama poderosamente la atención, ¿no? Es alarmante que las principales necesidades se correspondan a las áreas de salud, de educación, seguridad, en una localidad que usted me corregirá, pero estará superior o cercana a los 7.000 habitantes. Ahora, ¿qué es más fácil para los presidentes comunales? ¿Comenzar a gestionar frente a estas necesidades al gobierno provincial o comenzar a gestionar como lo están haciendo otras localidades, por ejemplo, con áreas del gobierno nacional? Y mira, tenemos más eco en el gobierno nacional que en el gobierno provincial, sin duda. Hay una serie de cuestiones que hacen que nosotros nos hayamos alejado de hacer gestiones en el gobierno provincial, porque siempre la respuesta nunca era no, pero nunca teníamos, nunca se concretaba lo que se exigía o lo que se pedía. Lógicamente que tenemos un poco más de respuesta en el gobierno nacional. En las últimas, por lo menos en las últimas obras que hemos solicitado, hemos tenido más respuesta en el gobierno nacional. Está claro una cosa, que también nuestros legisladores están recibiendo muchos fondos y también somos discriminados por algunos de nuestros legisladores. Me refiero, por ejemplo, al senador provincial, donde está recibiendo fondos para sus obras, y nosotros en la localidad de Villaminetti no se están haciendo obras de ningún tipo. Sinceramente, lamentablemente, sinceramente, cuando uno... Yo, que no venía de la política, que estoy ahora hace 8 años trabajando en eso, soy médico, sinceramente estoy un poco hastiado, sinceramente, y te lo digo con la palabra que me salen, un poco hastiado de la forma en que se hace política, en la forma en que se discrimina de un lado, del otro, y los perjudicados siempre, siempre, porque es así, siempre los perjudicados son los habitantes de los pueblos a los cuales nos tocan a nosotros en este momento presidir. Ustedes lo que están viendo con los presidentes comunales es que hay una cierta complicidad de algunos legisladores del justicialismo con el gobierno provincial. Vos me lo preguntás en serio, yo te aseguro de que hay una cierta complicidad. Te aseguro, estamos totalmente seguros de que hay una cierta complicidad, donde se trata de obtener réditos políticos particulares, dejando de lado a todos los presidentes comunales, intendentes justicialistas, dejando de lado, hablo de los legisladores, lógicamente, y somos nosotros, los presidentes comunales, los intendentes, los que estamos al frente del desarrollo de cada uno de nuestros distritos. Y te aseguro de que estamos discriminados y de que hay una cierta complicidad. No te quepa la menor duda. La última pregunta que le hacemos, Blanco, para no abusar de su generosidad, preguntarle cuándo se volverán a encontrar los presidentes comunales, si se ha definido una reunión en algún otro lugar de la provincia, y preguntarle también si está previsto algún tipo de medida en función de que todavía no han sido recibidos por el gobierno y prácticamente no ha habido respuestas al petitorio entregado hace un mes cuando estuvieron aquí en Santa Fe. Mira, nosotros tenemos el próximo movimiento del foro, es juntarnos mañana con, perdón, el viernes con los intendentes del foro de intendentes en la ciudad de Santa Fe. La próxima reunión va a ser en mayo, seguramente, creo que es en Arroyo Leyes, si mal no recuerdo, con una fecha todavía que no está convenida. Y sí, lógicamente intentar tener esa charla que tenemos pendiente con el gobierno provincial, con nuestros legisladores, que nos empiecen a aclarar un poquito las cosas, porque la verdad que nos sentimos totalmente solos, peleando el día a día, totalmente solos, y que se deje un poco de joder, que se dejen un poco joder nuestros legisladores, que dejen de pensar en sus mejoras particulares y que empiecen a pensar en los presidentes comunales y en los intendentes de su partido, que se encuentran bastante solos. ¿Esto va para los diputados y senadores o con alguna cámara en particular que están viendo diputados esta situación? Diputados y senadores, y a quien le quepa el saco que se lo ponga. Yo creo que más de uno ya debe saber a quién nos estamos refiriendo. Blanco, le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy gentil con la radio pública, como siempre decimos, a entera disposición también para seguir debatiendo todos estos temas importantes y obviamente que preocupan a los presidentes de comuna de nuestra provincia. Gracias a vos, Diego, gracias, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Era la palabra de Fabio Blanco, es el presidente comunal de Villaminetti. Recordemos que este martes se ha desarrollado allí la tradicional reunión mensual del foro de presidentes comunales. Bueno, habrán escuchado ustedes lo que nos ha contado respecto a las preocupaciones y obviamente los temas que han marcado la agenda y que entre otras cosas tiene que ver con que todavía no ha habido respuestas por parte del gobierno provincial al petitorio que se entregó hace un mes cuando los presidentes comunales han estado en frente a Casa de Gobierno movilizándose. No ha habido todavía ninguna respuesta de posibilidad de encontrarse con el gobernador de la provincia y, entre otras cosas, ratificando un poco lo que dijo en las últimas horas respecto a la salud pública en los AMCOS, el presidente comunal de Carreras, bueno, Fabio Blanco nos ha contado, o por lo menos ha puesto en ejemplo, la realidad del SANCO de Villaminetti y ha dicho, entre otras cosas, que

que la obra ya hubiese estado terminada si la provincia enviaba en tiempo y forma dichos fondos. Con esto se logra que la calle principal de Florencia, la de San Martín, quede descomprimida en días hábiles, mejorando el tránsito y dando mayor seguridad a los transeúntes. Bomberos Voluntarios se prepara para oficializar su institucionalización, va a ser el próximo 23 de mayo. En este sentido, su presidente dialogó con nosotros de manera exclusiva. Ángel Chocobar decía lo siguiente en diálogo con FM Florencia. El día de ayer tuvimos a las 12 horas un llamado de las autoridades de la Federación Regional de Bomberos Voluntarios, que tiene su asiento en la ciudad de Reconquista. Y a través de la persona de su señor presidente, el señor Mario Calvo, nos pone en conocimiento que el Consejo Superior de la Federación aprobó en todo su contenido en asamblea en forma unánime la realización del acto que nosotros tenemos en mente llevar a cabo. Es un acto que es un poco atípico, no es común que una institución, por decirlo legalmente hablando, una asociación civil, que nace en una comunidad, lleve a cabo un acto en sus tareas cotidianas para hacer una presentación en sociedad como la que vamos a hacer nosotros en Florencia. ¿Cuál es nuestra idea? Sintéticamente hablando, nuestro acto ese día va a consistir en una invitación que le estamos haciendo a todas las asociaciones de bomberos voluntarios que hay en nuestra región. Son aproximadamente 8 asociaciones: Malabrigo, San Javier, Román, Alejandra, Reconquista, Avellaneda, Villa Ocampo, Las Toscas, que nos van a acompañar con personal y material para que también nuestra comunidad puedan apreciar la variedad de equipos que hay en este momento en uso dentro de la actividad de bomberos, que puedan apreciar cuál es el trabajo, la síntesis del trabajo que a diario desarrollan esta gente. Y aparte de acompañarnos con este material y este personal, nos van a acompañar con sus banderas de ceremonia para darnos marco en este sintético, pero no por eso menos emotivo, encuentro que vamos a realizar. Desde FM Florencia informó Narciso Medina para el programa provincial de noticias de Radio Nacional Santa Fe. Bien, y le agradecemos a nuestro corresponsal allí en la localidad de Florencia, en el Departamento General Obligado, y ahora vamos a seguir viajando, pero nos vamos a ir a la ciudad de Casilda, al Departamento Caseros, pero para establecer el contacto telefónico lo vamos a presentar como corresponde. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y este contacto nos va a llevar a la charla con el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Casilda. Hablamos de Roberto Meli porque a partir de una iniciativa suya ha sido ya aprobada y se pondrá en marcha a partir de una ordenanza la creación de una oficina municipal para trabajar en defensa de los inquilinos, un tema que preocupa en toda la provincia. Evidentemente Casilda no es la excepción de lo que pasa en estos tiempos donde se ven abusos importantes por parte de aquellos que tienen que llevar adelante el alquiler de un inmueble o de un local comercial. Pero vamos a conocer algunos detalles más, lo vamos a saludar. Meli, ¿cómo le va? Desde la radio pública, Melissa Paporello, Diego Meloni, los saludamos aquí desde Santa Fe. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos y, bueno, conocer un poco cuál es la situación que atraviesa la ciudad de Casilda, que lo lleva a ustedes a tomar una iniciativa en el Consejo que hoy se traslada ya al ámbito del Ejecutivo, que es pensar en aquellas personas que tienen que alquilar allí en su ciudad. Así es, muy bien, como usted lo señalaba anteriormente, Casilda no se escapa a la realidad que todos estamos viviendo, donde precisamente hoy la persona que no tiene la suerte de ser propietario de una vivienda, que tiene que recurrir al mercado inmobiliario para poder alquilar, estamos viendo en nuestra ciudad, en donde cientos de familias, miles de personas que están bajo esta modalidad de alquilar para poder vivir, o no solamente para uso residencial, sino también alquileres para uso comercial, se da una serie de inconvenientes, de abusos, y hasta de ciertas cuestiones donde el Estado no puede dejarlo pasar por delante sin intervenir, ¿no? Uh-huh. En este caso, nosotros lo que planteamos es precisamente desde la órbita de la Secretaría de Acción Social del municipio de Casilda, recrear un espacio, si se quiere, un espacio de consensos, un espacio de participación donde, bueno, todos los, tanto el sector inmobiliario como aquellos que están en organizaciones de defensa de derechos de usuarios, en este caso de inquilinos, participen para restablecer, si se quiere, el equilibrio económico entre la oferta y la demanda de inmuebles, ¿no? Porque claro, muchas veces esta idea de que los valores lo establece la oferta y la demanda, bueno, muchas veces no es tan así, ¿no? Algunas inmobiliarias se ponen de acuerdo, largan al mercado un determinado valor, y por eso la idea nuestra es que en ese digamos establecimiento también aparezca la otra pata, que es la defensa de los derechos de los inquilinos, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, también brindar asistencia legal en lo que es en la relación locativa, ¿no? Muchas veces uno puede ver que hay contratos leoninos, ¿no? Donde hay indexaciones, hay contratos que se hacen por un tiempo menor al restablecido legalmente, digamos, y también, por supuesto, participar del Estado en lo que es la protección del inquilino, en lo que respecta a lo alquilable, ¿no? Por eso nosotros planteamos también la confección de un registro de propiedades en alquiler para poder, desde el municipio, asegurar que lo que se alquila tenga determinadas consideraciones de habitabilidad óptima, ¿no? Por ejemplo, que estén aireados, que haya luminosidad, que la cuestión sanitaria esté contemplada. Nosotros nos encontramos con garajes que se alquilan donde el baño está dentro de la cocina, bueno, una serie de cuestiones que ante la desesperación de la gente de no encontrar nada para alquilar, bueno, se alquila cualquier cosa y a un monto completamente abusivo, ¿no? Uh-huh. Y en esto, Meli, le pregunto si es una situación que vive el casildense en sí o se está dando algún proceso de personas que llegan de otro lugar de la zona, de pueblos vecinos, por alguna particularidad, sea por trabajo, sea por estudio o por otras cuestiones a Casilda, y también se encuentran con esta situación. Son los dos puntos que usted señala. Uno es el vecino de la ciudad, que bueno, que no puede tener su vivienda, que compró el terreno y se está alquilando y está comprando los materiales y empieza a construir, está en una situación de rehén de esta cuestión. Otra es nosotros, la ciudad de Casilda, está la sede de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, donde muchos estudiantes de la carrera de médico veterinario, bueno, también vienen a nuestra ciudad, alquilan, como asimismo de otras carreras, que también hay una extensión universitaria de la Universidad Nacional de Rosario en tema de abogacía, o sea que toda la zona nuestra vienen personas a estudiar y, bueno, por lo tanto alquilan y generan recursos económicos que quedan en el mercado local. Y al mismo tiempo el vecino oriundo de nuestra ciudad, que bueno, que se encuentra en esta situación de desprotección. El inquilino está solo, ¿no? Frente a una necesidad, frente a una inmobiliaria, frente a un propietario. Y bueno, nosotros de Estado Municipal creemos que tenemos que acompañarlo en lo que es la defensa de sus derechos. Y al mismo tiempo, bueno, restablecer, si se quiere, a través de este mecanismo participativo, determinadas condiciones de lo alquilable, ¿no? Que podamos, que las asociaciones de defensa del consumidor también estén presentes en lo que es restablecer este tema del equilibrio entre lo que se ofrece y a qué monto se ofrece, ¿no? Le pregunto, la ordenanza, tenemos entendido que salió por unanimidad, es decir, que hay criterios similares en todo el sector político de Casilda. Usted me decía que algunos sectores inmobiliarios van a participar de esta área junto con asociaciones de defensa del consumidor. Le pregunto si todos los sectores inmobiliarios han estado de acuerdo, si ha habido objeciones, si ustedes temen que alguien pueda recurrir a la justicia por ver vedado su derecho a cobrar el alquiler al monto que se le parezca. Digo, ¿cuáles son los reparos legales que ustedes han tenido a la hora de avanzar con esta norma? Lo que sí, que queden claro, que no se van a fijar los montos, sino que se abre una mesa en donde se discutan determinadas consideraciones de lo alquilable, entre ellas los montos, ¿no? Uh-huh. O sea, la idea es que no sea nada imperativo, que participen las asociaciones de defensa del consumidor en lo que es, cómo se tabula, cuáles son los indicadores que se toman, cuáles son las condiciones de habitabilidad relacionada con el lugar de la ciudad, si es un dormitorio, si son dormitorios, si tienen gas, si están en un barrio donde tiene calles mejoradas, si están en la zona más céntrica, es decir, restablecer un poco los parámetros en ese sentido. Y bueno, eso por un lado. La cuestión también pasa por un registro, que esto es importante, que conformar un registro de propiedades en alquiler para poder desde el municipio hacer las inspecciones, ver las condiciones en que se encuentra lo alquilado y demás, y por otro lado un registro de inquilinos, ¿no? Porque también nosotros no es que estamos trabajando esta ordenanza para salir a reventar, si se quiere, perdone la expresión, a esa persona que tuvo un ahorro, que tiene una casita para alquilar, que pudo comprarse un departamentito y lo tiene en el mercado inmobiliario para alquilar, sino también defenderlo, ¿eh? Claro. Por eso estamos hablando también de un registro de inquilinos. Hay muy malos inquilinos también, ¿no? Que destruyen las propiedades donde pasan, y que después todo esto termina en un problema legal, en un juicio. Entonces lo que queremos es trabajar sobre consenso, trabajar sobre la participación de todos los sectores, y acordar, buscar ese criterio de justicia, ¿no? Que todos estén, armar un ámbito, si se quiere, donde prime el diálogo, donde prime la participación y donde precisamente todos se vean beneficiados, ¿no? Poner un freno al abuso con los alquileres es un debate pendiente. ¿Creen ustedes que a partir de esta decisión, a partir de esta ordenanza, se pueda tomar como precedente justamente lo de Casilda y que el debate pueda ser mucho más amplio, inclusive llegue al recinto legislativo? Bueno, nosotros lo hemos visto desde nuestra propia necesidad, ¿no? Esto es algo que el inquilino, se siente desprotegido, muchas veces está en situación de tránsito, está olvidado. Yo creo que el Estado, en este caso el Estado municipal o una legislación provincial o nacional, tiene que tomar este asunto, porque es un asunto social pendiente. O sea, cuando uno ve una problemática, yo siempre digo que el Estado, en este caso el municipio, tiene que estar sobre una necesidad social, si no, el Estado municipal no sirve en este caso, ¿no? Entonces, la gente permanentemente tiene nuevos problemas, y hay nuevos problemas en la sociedad civil que uno lo tiene que tomar desde el Estado para equilibrar la balanza entre los débiles y los fuertes, ¿no? Acá en la sociedad civil hay personas que en este caso, en el caso del inquilino, no están en la misma relación de equilibrio con lo que alquila, con las inmobiliarias. Bueno, nosotros creemos que los temas siempre, los temas sociales son temas que tiene que tomar el Estado, ¿no? Y no de manera imperativa, de salir a proponer determinados valores de forma imperativa, porque legalmente también sería imposible, ¿no? Pero sí recrear, repito, los espacios de participación y de consenso y de diálogo entre las partes, ¿no? Que no queden los inquilinos olvidados, y que no queden también los propietarios, pequeños propietarios que tienen otro bien aparte del que viven, y viven de esa renta que tienen. Muchas veces yo acá lo veo en Casilda, jubilados, ¿no? Que compraron un terrenito, se hacen dos departamentitos para alquilarle a los chicos que vienen a estudiar veterinaria y después viven de eso. Entonces nadie quiere jorobarle la vida a nadie, simplemente armar un espacio en donde todos estén en igualdad de condiciones. Sí, quizás ahí por ahí se pueda establecer alguna diferencia, porque uno siempre por ahí, por lo menos lo vemos en Santa Fe, quizás no es lo mismo lo que puede hacer un particular que este proceso quizás de cartelización de los precios que usted decía que suelen establecer las empresas inmobiliarias, ¿no? Exacto, así es, uno lo ve aquí en Casilda, el valor de los terrenos, el valor de las propiedades, es exorbitante, ¿no? Y entonces uno se pone a pensar, digo, bueno, pero los precios no está bien, la oferta y la demanda, ¿no? Pero también hay que ver qué es lo que se ofrece, cómo se ofrece, las condiciones que se ofrecen y cuáles son los parámetros, como usted se bien señala, la cartelización, donde se ponen de acuerdo dos o tres inmobiliarias y no pueden fijar el valor de todos los inmuebles de una ciudad, tres o cuatro personas, ¿no? Uh-huh. Por eso, del otro lado, nosotros queremos equilibrar con la participación de los usuarios, representantes de los usuarios, en esa toma de decisiones que se da, que es potencialmente, digamos, de ser tenida en cuenta y avanzar en lo que es una sociedad más justa, ¿no? Uh-huh. De eso se trata, ¿no? Le pregunto en función de esto que usted nos decía recién, por ejemplo, que son casos que uno ha detectado en otros lugares de la provincia, pero que tiene que ver con la especulación, que tiene que ver con los abusos, por ejemplo, ¿se ha dado también esto en aquellas personas que pudieron, por ejemplo, acceder a un crédito del Procrear, que haya vivido aumento desmedido de lo que son las viviendas y de los terrenos a comprar en la región? Bueno, exacto, ese es uno de los temas. Nosotros tenemos todos los días viene gente planteando que salieron sorteados para el Procrear en buena hora, ¿no? Y vemos que andan esperados buscando un terreno, y los terrenos que son inaccesibles. Por eso nosotros también estamos tramitando con el Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, uh-huh, terrenos inutilizados, Rocarril, en nuestra ciudad, en un barrio Alberdi, tiene unos predios con servicios y demás. Hemos hecho la tramitación, hay miles de metros cuadrados para poder ser llevado al Procrear. Gracias a Dios nos tomaron el planteo, tenemos expediente, están evaluándolo. Es muy probable que esos terrenos pasen a ser donados al municipio de Casilda, luego el municipio de Casilda, por un sistema que se diseñará, va a ser transferido precisamente al tema de las familias, tanto al Procrear como a otros programas de habitacionales. Habitacionales, uh-huh, sociales. Así que, bueno, nosotros estamos en una situación donde, aparte, a uno, realmente, uno como buen argentino, uno quiere tener su casa propia, ¿no? Uh-huh. Y eso del sueño de la casa propia no es solamente un eslogan, es una realidad cultural, ¿no? Nosotros no somos norteamericanos que vivimos alquilando, ellos no tienen la mentalidad pero nosotros somos gringos que queremos estar en un lugar, que queremos ser nuestra familia, que queremos morir donde nacimos, y nadie quiere alquilar, uno quiere ser el propietario, pero bueno, estamos en esta situación intermedia, ¿no? De los abusos que se cometen, de inquilinos que necesitan ser propietarios, ¿no? Y bueno, entonces, por un lado, tenemos que encontrar una situación en donde, bueno, esa persona que es inquilino pueda llegar a tener determinados ahorros para el día de mañana comprar materiales o acceder, por ejemplo, a un Procrear. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando en varias aristas. Una es la cuestión del inquilino, pero también queremos que ese inquilino sea el propietario de su casa, ¿no? Uh-huh. Meli, le agradecemos infinitamente el contacto con Radio Nacional Santa Fe. Vamos a seguir de cerca este tema de la oficina que permitirá regular o por lo menos ver la situación de alquileres. Nos interesa seguir también de cerca este tema vinculado a los terrenos para el Procrear. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido usted muy amable y seguramente a lo largo del año volvamos a reencontrarnos para ver cómo van avanzando estas cuestiones habitacionales allí en la ciudad de Casilda. Bueno, le agradecido soy yo y le agradezco esta comunicación a todos ustedes. Muy amable. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Otro grande. Era la palabra de Roberto Meli, es el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Casilda, que nos ha contado sobre lo que ha sido y lo que es la creación de una oficina municipal para la defensa de los inquilinos a partir de una ordenanza, una iniciativa que él mismo ha presentado en el Consejo, que fuera votada por unanimidad por todos los ediles y que obviamente servirá para regular en cierta medida el mercado inmobiliario en la ciudad cabecera del departamento Caseros. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un ratito volvemos. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. saetas cañeras cruzan la laguna. El grito a la luna le da su cantar. Y en los valles retumba mi caca, canta con la zampa todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caca, canta con la zampa todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla de cañaveral. De la luna que alumbra en Simoca, cuando se le antoja de noche alumbrar. De la luna que alumbra en Simoca, cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le doy mis rayos y a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Las carretas subiendo el camino, pesando el ruido de su traquetear. Como el grillo al un agua en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Como el grillo al un agua en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Amores de samba, cosecha la zambra, la niña zaraca para enamorar. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Yo la veo a mi rancho, se los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región. Ya vamos a presentar el próximo contacto telefónico, pero le pido rapidito líneas de comunicación y de qué manera la gente puede contactarse con nuestro programa. Exactamente, ¿eh? Te comunicás con nosotros a nuestra línea móvil al 0342-155-48-36-42, o si no, también podés visitar el portal más completo que tiene la región, toda la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com. Bien, ahora sí, momento de volver a viajar en esta oportunidad hacia el norte de nuestra provincia. Vamos a presentar la siguiente nota. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Andrés Hernández. Él es asistente social allí en la localidad de El Rabón, en el departamento General Obligado. Con él vamos a charlar porque fue quien presidió en las últimas horas la reunión que se llevó y la convocatoria para conformar una mesa de gestión con distintas organizaciones sociales, económicas y políticas de dicha localidad. Hernández, ¿cómo le va? Buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, la idea es conocer un poco qué es esta iniciativa de la mesa de gestión, qué es esta convocatoria que están realizando allí en El Rabón, qué objetivos. Sí, bueno, es una idea que, bueno, no es nuestra. La mesa de gestión local es una práctica que se realiza en muchos ámbitos, en muchas localidades. Uh-huh. Y a esta iniciativa la empezamos hace 2 años, este es el tercer año que comenzamos con las reuniones de mesa de gestión. Y bueno, la idea es un poco convocar a, desde el centro de, del centro de salud de la localidad, se realizan estas convocatorias. Yo pertenezco al equipo del centro de salud, y un poco reunir a todas las instituciones y organizaciones y grupos que están conformados en la localidad para volcar un poco las inquietudes de cada actor y tratar de solucionar los problemas de cada institución entre todos los actores de la localidad, y también un poco tratar de que salga a la luz las problemáticas a nivel más comunitario, no solo que toque a una institución o a un grupo, sino también a las más macro que sean sentidas por toda la comunidad. Uh-huh. Es un poco por ahí tratar de llevar adelante o que se nos haga más fácil solucionar algún problema, no desde un solo ámbito, uh-huh, sino que toda la comunidad se aboque a tratar de solucionar los problemas de uno y de toda la comunidad, ¿no? Uh-huh. Cuéntenos un poco algunas características del Rabón, cuántos habitantes tiene, sí, cuáles son las instituciones que por ahí tienen intención de sumarse o están participando de esta mesa de gestión. Sí, bueno, la localidad del Rabón es una localidad grande en territorio, pero que tiene 2.000 habitantes, uh-huh, aproximadamente, tiene un casco medio urbano, digamos, y después tiene muchas colonias o familias que viven más alejadas del casco urbano y que, por supuesto, se dedica casi toda la comunidad a las cuestiones rurales, ¿no?, del campo. Hay escuelas, está el centro de salud, la comuna, como todo, policía, el juez de paz. Y se están tratando de conformar grupos, ¿no?, que según la necesidad de la comunidad, o sea, hay grupos de jóvenes, un grupo de mujeres, comisión de discapacidad, todos esos espacios se fueron conformando desde que se inauguró el centro de salud hace 3 años aproximadamente, que eran necesidades de la comunidad que poco a poco fuimos tratando de resolverla, ¿no?, o tratar de llevarla adelante con las conformaciones de estos espacios que dan por ahí un poco de respuestas a las necesidades que la comunidad estaba pidiendo, ¿no? Uh-huh. Andrés, buen día. Vos comentabas justamente que uno de los objetivos de la mesa de gestión es poder entre todas las instituciones dar respuestas a ciertas necesidades, y comentabas además que en el año 2011 se inauguró justamente el CAP del Rabón. ¿Cuál es la situación de este centro de atención primaria justamente que tiene esta localidad de 2.000 habitantes? Bueno, es un... el Ministerio de Salud de la provincia, que creo, tengo entendido, que inauguró cerca de 80 centros de salud en toda la provincia, y este es uno de esos centros que para la localidad es inmenso, digamos, ya lo llaman el hospital de la localidad. Antes había un centro de salud, un dispensario, conformado por una doctora y una enfermera. Uh-huh. Ahora somos más de 14 los profesionales que trabajamos, con casi todos los servicios que puede brindar un centro de salud, ¿no?, de kinesiólogos, psicólogos, odontólogos, médicos, por supuesto, y agentes sanitarios, enfermeros, cuenta con un plantel, un equipo bastante completo que puede atender casi todas las demandas de la comunidad, ¿no?, en cuanto a salud. O sea que sería una de las instituciones con menos problemas, digamos, hoy del pueblo. Y no con menos problemas, por ahí al tener la función o el objetivo de que salgan a la luz los problemas de la comunidad, es como que tenemos el mayor problema, ¿verdad? ¿Ah, sí? Hay muchos problemas en la comunidad, uh-huh, muchas como en todos lados, y por ahí un poco son más sentidas al de estar en el norte de la provincia, donde por ahí tardan un poco en llegar las respuestas, o es por ahí se un poco más relegado la localidad en cuanto a recursos, no así en cuanto al centro de salud, que fue una política sanitaria que, bueno, que fue atendida en el norte. De eso, la apuesta del centro de salud es una muestra de esa política de salud desde la provincia. Lo que está faltando es otras acciones que por ahí no llegan, no cuestan llegar. ¿Cómo cuáles? ¿Nos podrá contar algunas? Que y bueno, la falta de trabajo es una realidad en todos lados, y acá un poco se siente un poco más. Eso se lo ve con la cantidad de jóvenes o familias que se van de la localidad, ¿no? Y bueno, donde más se ve en la población joven, ¿no? Una vez que terminan la secundaria, los que terminan no se quedan, o son muy pocos los que se quedan, y la gran mayoría se va a lo que sea cercana o más alejadas, como Reconquista, Santa Fe, Rosario o Buenos Aires. Andrés, usted sabe que aquí por la radio pública diferentes voces han puesto de manifiesto esto de lo que pasa con algunos centros de salud, por ejemplo, que son inaugurados pero que después no cuentan con recurso humano. E inclusive hablando del CAPS de allí del Rabón, salió también quien es el referente del partido de la Unión Cívica Radical, Oscar Pared, diciendo que una de las faltantes justamente era la de enfermeras y un médico permanente las 24 horas. ¿Esas necesidades ustedes la ven allí en el CAPS? Y sí, el poner, bueno, el como te decía, la localidad tenía un centro, un dispensario que contaba con una doctora y una enfermera. O sea, ese era el plantel que tenía, y desde el 2011 que fue inaugurado el centro de salud, bueno, el dispensario o el local del dispensario no está más. Ahora hay un centro de salud con un edificio nuevo, digamos, que tiene 6 consultorios, entre esos el de odontología con todo el equipamiento. Somos 14 los profesionales, o sea que en cuanto a medicación, nos falta la medicación, la atención es, o sea, si por ahí no lo podemos resolver nosotros, acudimos a centros de mayor tecnología o cercano, ¿no?, que puedan resolver lo que nosotros no podemos. Pero no, lo que se refería Paredes es a la posibilidad de que existan una guardia nocturna, ¿no?, que eso no la estamos teniendo. Claro. Pero creo que ningún centro de salud lo tiene, ¿no? Es algo que bueno, por ahí en la necesidad de que una vez que cierra el centro de salud se enferma alguien o tiene alguna complicación, tienen que estar pidiendo que alguien lo lleve a una localidad cercana, que es Las Toscas o Villocampo, y ese sería el inconveniente. Pero sí, bueno, si tuviéramos ese servicio sería mejor, pero de todas formas, como estamos funcionando ahora, damos respuesta a todas las demandas que tiene la comunidad. Por lo que usted está diciendo, le pregunto, ¿ustedes no cuentan con sistema de ambulancia propio? No, es una de las de los temas, de los problemas que salió en la última mesa de gestión. Tratar de contar con una unidad de traslado, no ambulancia, pero sí una unidad de traslado que pueda, en estos casos, trasladar a los pacientes de nuestra localidad a una cercana, como ya te nombré, que es Las Toscas o Villocampo. ¿Y a cuántos kilómetros más o menos, para tener una idea, Andrés? Y no, están a 15 kilómetros, la localidad más cerca del Rabón. Pero si estamos pensando en algo de más complejidad, ya tenemos que hablar de Reconquista, por ejemplo. No, nosotros, lo nuestro es un centro de salud. En Las Toscas ya hay un hospital, ¿no? Y después sí, de ahí sí ya pasarían a Reconquista. A Reconquista. Andrés, lo consulto, tal vez esté ligado al área, ¿no? Corresponde también a lo que es la localidad del Rabón, pero en el año 2011 eran noticias justamente por el pueblo que se había quedado sin cementerio. ¿Cuál es esa situación? Ustedes del área de salud, ¿cómo se ha sobrellevado, cómo se ha resuelto esa situación? Sí, lo que tengo entendido es que ya está casi resuelto, digamos, falta la firma de un contrato, un convenio, por el terreno donde va a ser el cementerio, digamos. Pero sí, estuvo unos años, un par de años, sin contar con ese servicio, teniendo que llevar a a los cementerios de, bueno, de Florencia o de Las Toscas. Pero ahora está, si bien en este momento no hay cementerio, creo que en poco tiempo ya va a haber, porque está todo resuelto y es muy inmediato la firma del convenio, del contrato este, que va a dar lugar a que se abra el nuevo cementerio. Uh-huh. Bueno, evidentemente muchos temas para discutir por parte de todas las instituciones. Le pregunto por último, ¿cada cuánto tienen pensado reunirse? ¿Cuáles son los plazos, los objetivos que se han, sobre todo los objetivos que se han trazado para este año, y cuáles serían los temas a resolver en lo urgente, por así decirlo? Sí, bueno, la idea por ahí es tratar de reunirnos una vez por mes, ¿no? Entre todas las instituciones. Y bueno, fueron saliendo ya algunas cuestiones, como la que te nombraba la unidad de traslado, y después, bueno, salen otras problemáticas más complejas, como vivienda, falta de trabajo, ¿no? Por ahí tener unos ámbitos de capacitaciones en oficios, ¿no?, para los jóvenes, y otras más, no tan complejas, más sencillas, como espacios para niños, algún taller de dibujo, espacios para jóvenes, como hacer clases de guitarra, entre esos espacios más fácil de resolverlo, y otros más complejos, como la falta de vivienda, la falta de trabajo, que por ahí son problemas que en realidad tenemos que juntarnos todos para poder tratar de resolverlo, porque solo no... Se complica más, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿discuten solamente o analizan los temas en lo local, o tienen pensado reunirse con las mesas de gestión que haya en otros pueblos y también ir discutiendo y avanzando en algunas obras que puedan ser prioritarias a nivel regional? No, la idea es poder trabajar lo nuestro, digamos, lo de la localidad, uh-huh, y en algunos aspectos, como por ejemplo grupos de jóvenes, la idea es juntarnos los grupos de jóvenes de la localidad de Rabón y de otras localidades, como para hacer una símil mesa de gestión, digamos, tratando de que cada grupo de jóvenes cuente los problemas de su localidad y los problemas que los jóvenes tienen en común como norte de la provincia, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa cuestión del desarraigo, la ida del lugar es una problemática que toca a todo el norte. Uh-huh. Es un tema preocupante, la inmigración. Sí, aunque la provincia tenga algunos programas que trate de resolver esas cuestiones, igual es una realidad. Un problema a resolver a futuro, evidentemente. Sí, sí. Bueno, Andrés, nosotros le agradecemos el contacto con Radio Nacional Santa Fe. Ojalá que la mesa de gestión pueda funcionar a lo largo de todo el año, que puedan obviamente resolver estos inconvenientes que por ahí han surgido como los prioritarios o los primeros temas de discusión. Y desde ya que los micrófonos de Radio Nacional Santa Fe a disposición para charlar todos los temas que ustedes crean convenientes, sea así en la localidad del Rabón. Bueno, muchas gracias. No, por favor, usted, que tenga buen día. Era la palabra de Andrés Hernández, él es asistente social, cumple funciones en el Centro de Atención Primaria de Salud de la localidad de El Rabón. Nos ha contado entonces, entre algunas otras cosas, lo que es esta iniciativa que ya ha cumplido 3 años, que es la posibilidad de llevar adelante una mesa de gestión donde no solo los actores políticos, sino también sociales, económicos y las organizaciones no gubernamentales puedan reunirse una vez al mes e ir discutiendo y buscar alternativas en conjunto entre todos para ir resolviendo alguna de las problemáticas centrales del pueblo, ¿no? Exactamente. Y bueno, en este síntesis de la región hemos hecho un recorrido bastante interesante, ¿no? Al comienzo del programa hablábamos justamente con el presidente comunal de Villa Minetti, con Fabio Blanco, que me parece que no dista mucho también de los reclamos, por ejemplo, a través de la conformación de esta mesa de gestión de esta pequeña localidad del Rabón, en los cuales, bueno, los temas de agenda son educación, seguridad, trabajo, inclusión, donde, bueno, hemos visto justamente También a través de políticas que se vienen adoptando, en este caso en el sur de la provincia, con el presidente del Consejo, con Roberto Meli de Casilda, justamente sobre la necesidad de constituir justamente una oficina que regule lo que tiene que ver con la oferta y la demanda de los alquileres. Tanto debate justamente que le hace falta a la provincia de Santa Fe para, ¿por qué no poder contar con una ley que abarque a todo el territorio provincial? Sabemos que es lo que pasa en el caso de aquí en la ciudad de Santa Fe, o la ciudad de Rosario, o la ciudad de Esperanza, o la ciudad de Rafaela, justamente. Doy un ejemplo, cuando los pibes tienen que ir a buscar justamente alguna habitación para poder estudiar. Pero temas interesantes que hemos reflejado justamente en este síntesis de la región, y que, por supuesto, como lo decimos a lo largo del programa, usted puede encontrar en el portal más completo de la provincia, que es nuestro www.sintesisdelaregion.com.ar, todos estos temas y otros más. Bueno, nos vamos despidiendo, nos vamos a encontrar mañana. Nos vamos despidiendo. Bueno, pórtese bien, ¿eh? Usted también. No haga macanas, no haga ningún desastre. Si no, recibirá castigo. Como corresponde, si no, nuestra productora se encargará de ajusticiarla como corresponde. Sí. Ya le dije a la coordinadora que guarda con el vuelto. Bueno, yo le diría que tenga cuidado. Está como tres cabezas abajo de la productora. Sí, estoy en desventaja, ¿no? Hay una pequeña desventaja. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Silo Sarasa ha sido nuestra coordinadora en piso en el día de hoy. Luciano Fraga, Salvador Rodríguez han sido nuestros operadores en esta jornada. Saludamos también a todos los compañeros de las distintas emisoras que integran la red de corresponsales. Nosotros mañana volvemos a reencontrarnos en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Dejé que el suelo querido y el lecho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que el Crespi. La distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha. ¡Bueno! Mañana cuando me muera, si no se acuerda de mí, lléveme donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Pueden olvidar algunos de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiago no ha de ser el que obre de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. Mis almohadas mojadas las encontré, más ignoro si soñé, pues que despierto lloraba, o en lontananza miraba el rancho aquel que dejé. ¡Bueno! Tal vez en el campo santo no hay un lugar para mí, paisano le voy a pedir que cuando llegue el momento, tíreme de campo abierto, pero sí donde nací. Esto fue Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.